Mi nombre es Pocho Acosta, soy delegado gremial de la UTT, de la Regional Chubut Línea Sur. Este sábado por la mañana, cuando las compañeras fueron a llevar adelante la apertura del local, como todos los sábados, nos encontramos con toda la reja de la ventana violentada, como ya pasó hace algo de un mes. Bueno, y pudo ingresar al local del Bolsón, que está en Padre Gutiérrez 2129, frente a la Plaza Eva Perón. Bueno, nos dimos cuenta que nos habían robado por segunda vez, así que, bueno, obviamente el malestar que eso genera, porque además es el segundo robo en un mes y las dificultades que eso trae después, económicas, de comercialización, productivas, realmente con la situación. Y la crisis que está atravesando todas nuestras comunidades, dos robos en un mes, nos pone en una situación muy, muy delicada, ¿no? Se robaron la caja con el dinero, se robaron, bueno, productos cooperativos, básicamente vaciaron la góndola, literalmente. Así que, digo, se llevaron quesos, productos cosméticos, bueno, un montón de productos que además tienen un valor económico alto. Así que, bueno, es eso, la situación es que nos pone otra vez a intentar reacomodar algo que veníamos, que veníamos de alguna manera llevándola a partir del robo anterior, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el diagnóstico de la situación. Ya le pasamos, hay una cámara dentro del local que registró tanto este robo como el robo anterior. Le pasamos todo el material a la policía de Río Negro que vino a levantar huellas. Hicimos, bueno, la vez anterior y esta las denuncias correspondientes. Así que bueno, estamos esperando ahí que actúe la justicia. Pero realmente es nada. Económicamente, con la crisis que estamos atravesando, dos robos en prácticamente un mes, es muy, muy complejo. Es muy compleja la situación a que nos pone el pago a los productores y productoras nuestros, circuito de abastecimiento, pago de jornales, fletes, logística. Bueno, realmente es complejo, muy complejo. Creemos que cuando suceden este tipo de cosas, más allá del robo o del hurto, digamos, lo que termina perdiendo es la comunidad. La comunidad es la que pierde. Digo, no, en este caso no nos toca a nosotros, nos toca a nosotras, pero es la comunidad la que pierde. Digamos, cuando un vecino, una vecina va y le roba al de al lado, la de al lado, entendiendo que la solución va por ahí. Nosotros y nosotras creemos que ahí se rompe algo, ahí se rompe algo, hay un consenso que se rompe, porque entendemos que el de al lado o la de al lado es parte de la solución, no es parte del problema. Entonces, el lugar de donde nos proponemos construir tiene que ver mucho más con el amor que con el egoísmo. Así que, en principio, eso. Pierde la UTT en este caso, pierden los pequeños productores y productoras, pierde la comunidad de vecinos que se acerca a comprar todos los días y que apuesta al comercio justo, pero la que pierde también es la comunidad, cuando se van rompiendo ese tejido, esos acuerdos implícitos que hay, digamos. Así que un poco eso, y eso duele porque es un retroceso, es realmente un retroceso en términos sociales, políticos. La verdad que eso es lo que duele. Después las articulaciones que tenemos articulaciones con otros gremios compañeros, como ATE, como UNTAR, como ATECH. Tenemos articulaciones con organizaciones socioambientales, como el caso de la Asamblea No a la Mina Esquel. Tenemos, bueno, toda la red de productores y productoras que abastecen los almacenes, sobre todo con la línea de agregado de valor en la zona. Bueno, las articulaciones con los centros comunitarios del barrio San José, del IPPB. Bueno, articulaciones que vamos llevando adelante con esos espacios donde hay compañeras y compañeras que entienden que hay que construir desde otro lugar y no desde este que se nos viene proponiendo, que evidentemente los resultados indican que son cosas que lastiman y que lejos de construir no ponen una situación donde procesos comunitarios que se desarrollan se ponen en riesgo claramente, como es el caso nuestro, ¿no? Sí, la verdad que no sabemos bien cómo va a seguir la cuestión. Estamos recibiendo esos mensajitos, videos de apoyo, de solidaridad, que los vamos compartiendo. Iremos viendo cómo tenemos que terminar de cuantificar un poco los daños, las cosas que se robaron, llevarlo a valor dinero y en función a eso ver cómo seguimos. Realmente es un golpe muy duro, es muy duro este golpe para nuestro espacio cooperativo, por el campo que alimenta. Realmente no sé bien cómo qué vuelta le vamos a dar. Seguramente alguna propuesta vamos a encontrar, pero lo que puedo decir es que dos robos en un mes con este contexto de crisis que venimos atravesando hace un año, no, no, no, no. La complejidad es muy grande, es muy grande. Intentando dar un cierre, nos parece que, además de lo que nos pasó y lo que podamos hacer con eso, que la verdad no lo sabemos aún, entendemos que hay que seguir apostando a lo colectivo, a fortalecer los lazos comunitarios, que en definitiva, pase lo que pase, es lo que nos va a salvar. No, no, no nos salva otra cosa. No nos salva el individualismo, no nos salva el egoísmo, nos salva la comunidad.